muy bueno para sumergir esa tusa en una cubeta de música bien fría. Claro, pero es que yo creo que eso funciona así. El ser humano está construido mentalmente de esa forma. Uno tiene una tusa y tiene que sumergirse más en esa tusa para poder salir de ella. Muy poca gente entusado se va a oír, qué sé yo, September, The Wind and Fire. Muy complicado. Canciones alegres, no. Uno sí o sí termina cayendo en un hoyo profundo. Sí, es cierto. Esta canción no llegó al Hot 100, pero sí se volvió un clásico moderno que recomendamos muchísimo y que ustedes han recomendado como parte de las canciones más grandes de tusa de todos los tiempos, y por eso está en nuestro listado en esta primera entrega, una canción con un ritmo hipnótico perfecta para estos momentos en que es necesario desconectarse del dolor. Pero sigamos con más canciones de tusa en este listado, y lejos de lo que hace daño, así como oímos a Kevin Parker, pues continuemos con Placebo, y aquí están con Special Needs. El puesto número 50 para Gloria Gaynor y I Will Survive, y el 51 escogido por ustedes, las canciones más grandes de tusa de todos los tiempos, Placebo con Special Needs, un golpe de melancolía profunda, una de esas canciones que te recuerdan que a veces en una relación te quedas sintiendo que nunca fuiste lo suficiente, ¿no? ¡Ouch! ¡Oh, my goodness! ¿A qué hora nos dio por hacer este especial? No, está doliendo, esto está doliendo, amigos. Yo amigos. No, yo no entiendo por qué se nos ocurrió. Y en pleno mes de amor día, mes de amor y amistad, además. ¿Qué nos pasa? Eso se llama ser uno... ¿Un masoquista? Masoquismo absoluto, sí. Bueno, pues, si usted es masoquista como nosotros, bienvenidos a los animales de radio con Brian Molko, que ha capturado esta sensación tan cruda de desesperación cuando el amor parece no funcionar. Y esta canción no fue un éxito masivo en las listas, pero sí se ha vuelto un himno de culto, y por eso hace parte también de la programación de la X Más Música, especialmente entre aquellos que han pasado por relaciones difíciles. Creo que no hizo esta canción Brian Molko en su presentación en Estéreo Picnic, pero quienes estuvieron viendo a Placebo y son fans pueden confirmarnos si sí la tocaron. Yo no recuerdo, pero el tampoco show que hicieron en Bogotá este año, estuvieron aquí, no fue tan chévere, y creo que fue porque les faltaron algunos de esos grandes éxitos como Special Needs. Bueno, pero usted decía que Special Needs es como un himno también de cierta forma de culto, pues si vamos a hablar de himnos, la canción que escuchamos anteriormente en el número 50, hábleme de himnos, ¿no? Pero es que Gloria Gaynor creó ese himno de empoderamiento por excelencia a lo largo de los años, como es I Will Survive, que desde su lanzamiento en el 78, yo creo que no hay canción que represente mejor ese sentimiento y ese momento de levantarse después de caerse con toda. Esa es una canción que llegó al número uno en el Billboard Hot 100 y hasta se ganó un Grammy. Yo creo que es imposible que usted oiga I Will Survive y no cante el coro o al comienzo. At first I was afraid, I was petrified. O sea, ¿no? I Will Survive, la canción que lo levanta a usted después de la tusa más brava y devastadora que haya tenido en su vida. Y ha logrado brincar generacionalmente de música en música también, sí, hacia el rock alternativo con Cake. Acuérdese la versión que hicieron. Esa versión es buena. Alternativa. Sí. En la música popular con Darío Gómez. Claro. Que hizo Sobreviviré. Incluso Robbie Williams las amplía dentro de una de las canciones que hacen parte de su álbum Sing When You're Winning. La canción Supreme, ¿se acuerda? La base es I Will Survive, de claro, esa canción. Sí, una canción que es un bálsamo después de todo ese sufrimiento, pero ojo, porque esta lista sigue poniéndose muy intensa, y ahora viene Amy Winehouse con Love is a Losing Game, una de esas canciones que te rompe por dentro desde la primera nota. Así que continúa este conteo de las grandes canciones de tusa de todos los tiempos con el puesto número 49 para Amy Winehouse. Amy Winehouse Winehouse, la reina del soul moderno, que estrenó biopic este año. Me da pesar que nadie le haya parado bolas a la película. A mí me encantó Back to Black. Creo que ¿por qué habrá sido? No sé, creo que el tráiler no ayudó. Bueno, pero vea, es raro porque a mí, fíjese que a mí el tráiler me pareció, yo me acuerdo que yo le había dicho a usted, me parece chévere el tráiler, que siento estar viendo a Amy Winehouse, y en algún momento usted me dijo, ¿sabe que no me convence tanto la actriz? No me convencía. Y después usted la vio y quedó, wow. Sí, ¿sabe qué otra cosa le hizo daño a esa película? La mirada que se tiene de Amy como una mujer posesiva y agresiva en una época en que pues la violencia contra la mujer es algo que estamos tratando de erradicar de la faz del planeta, y no conecta con el discurso de erradicación de esa violencia por mostrarla como esta mujer con serios problemas mentales que la conducen a tener relaciones sentimentales muy disfuncionales, como es la relación con su marido Blake Fielder-Civil. Sí. Y esto, aunque no excusa las múltiples transgresiones de su marido, sí lo hace quedar bien, ¿sabe? Lo hace ver bien, al igual que a su papá, a Mitch Winehouse, lo hace ver como súper bien, como yo no tuve la culpa, cuando hay recuentos de que su papá abusó de su posición como manager personal de Winehouse. Claro. Entonces, creo que hay un poco de sordera cultural en el discurso y en la historia de Amy Winehouse en Back to Black, y por eso no le fue tan bien. Pero en general, si nos ponemos a mirar la interpretación de la actriz, su capacidad interpretativa a nivel vocal, la forma como Mark Ronson contribuyó a los arreglos de las orquestas que acompañaron a Winehouse en su momento, y la manera como Giles Martin, este genio de la ingeniería y de la producción, hijo de Sir George Martin, el productor de los Beatles, metió mano en la construcción de esa banda sonora y esas reinterpretaciones de música, pues tiene uno en realidad una biopic bastante de Senti. Love is a Losing Game es una de esas canciones que encapsulan la tristeza y la autodestrucción que muchas veces viene con el desamor. No fue una canción masiva, pero la recuerdo muy bien porque hace parte de ese álbum Back to Black, y que fue simplemente un bellísimo resumen de 50 o 60 años de soul transmitidos por una voz muy joven. Se ganó un premio Ivor Novello en 2008 y es una de esas joyas que te acompaña en los momentos más oscuros de una tusa. Y Amy Winehouse tiene algo particular, y es que su música no necesita ser, o no necesitaba ser, número uno para que le llegara a uno, ¿no? Es impresionante cómo Amy lograba transmitir tanto con tan poco. Otro clásico de desamor, ¿no? Steven Tyler siempre le ha ido muy bien transmitiendo esa mezcla del dolor, pero como con un poquito de rabia en esas baladas. Y creo que What It Takes es un ejemplo perfecto. 1990, éxito gigantesco, llegó hasta el puesto número 9 en el Hot 100. ¡Qué gran canción de Tusa! Que se repite además en nuestro especial previo de Power Ballads, y creo que fue una de las pocas canciones que se repitieron en este conteo, y eso pues que Power Ballads y canciones de Tusa podrían haberse conectado con mucha más frecuencia, pero fíjese usted que la audiencia de la X Más Música entiende bien que pues hay cualquier cantidad de canciones y que el universo de la música es mucho más grande que un simple género, y con el caso de Aerosmith se hace una excepción en el puesto número 48. Aerosmith sabe cómo darle a esas emociones un toque rockero sin perder esa intensidad. Y hablando de intensidad, vamos a lo que sigue. Eso. Viene con una canción muy fuerte. Y no es particularmente fuerte por las razones por las que la canción de Aerosmith es fuerte, sino porque esta le deja a uno el corazón en pedazos. Y se llama The Blower's Daughter de Damien Rice. And so it is, just like you said. En el número 46, Natalie Imbruglia con Torn, y antes de eso estaba Damien Rice. Qué manera de hacerlo sentir a uno, ¿no? Sí. The Blower's Daughter, canción minimalista, pero súper emotiva. Esa obviamente no llegó a listas principales, fue una canción que estuvo por ahí levitando por los lados, pero se volvió una referencia del desamor. También gracias al cine. ¿Usted se acuerda de la película Closer? Claro, ¿cómo olvidarla? Ahí está. Le ponen la piel de gallina. Y especialmente cuando llega ese Can't Take My Eyes Off of You, ¿no? Sí. Sí, es otra manera de ver el Can't Take My Eyes Off You, que estaba de moda en el pop hasta ese momento por cuenta de Frankie Valli en The Four Seasons y las múltiples interpretaciones que se han hecho de esa canción original de Burt Bacharach, de Hal David, el Can't Take My Eyes Off You, de Damien Rice. Uy, pero es desolador. Uf. Sí. Uy, no. Y la película es tenaz, ¿no? Es heavy. Clive Owen, Jude Law, Natalie Portman y Julia Roberts. Correcto. Uy, sí, ese sí que es un rollo harto, ¿no? Ese sí es un cuarteto complicado. Uy, de ahí sí salió una tusa como usted lo quiera. Una de esas canciones que aunque usted no haya pasado por una ruptura, lo hace a uno sentir el dolor de quien lo está cantando. Acuérdese que estuvimos con Damien en un concierto improvisado mientras estaba de vacaciones aquí en un lugar que se llamaba La Puerta Grande, ¿se acuerda? Sí, en el Parque de la 93, que ya no existe. Y él estaba aquí como en una especie de misión, era como ecológica o alguna ¿qué vaina. ¿Qué va? Así, ese estaba, ¿cierto?, de vacaciones, hombre. ¿Será? A ese mí me metieron ese cuento. Ese estaba de vacaciones. Sí. Y todo hippie. Sí, eso sí. Era muy hippie. Sí, todo mugriento. Sí. Yo terminé viajando con él hasta Barichara. Ok. Con el cuento ese de la misión y todo. ¿Qué va? Ese estaba aquí. Bueno, no, pues usted ya. No, él hizo sus vainitas ahí como medio humanitarias y esas cosas, pero ese man estaba era de paseo. Yo solo me acuerdo que esa noche terminamos bailando salsa como hasta las 4 de la mañana con ese man. Uy, sí. En todo caso, una de las canciones más devastadoras y dolorosas está en el puesto número 47 y en el 46, una canción que no es de Natalie Imbruglia, ¿no? Esa canción había sido un éxito originalmente en Suecia y fue cuando Imbruglia, australiana si no estoy mal, hizo la versión en inglés que se hizo famosa y se convirtió en una de las canciones más populares de finales de los 90 llamada Torn, una canción que, fíjese usted, me estoy apenas enterando sí. Que nunca entró al Hot 100 oficialmente porque no fue lanzada como un sencillo físico en los Estados Unidos, es decir, no lanzaron el disco en Estados Unidos, pero sí fue un éxito masivo en todas partes del mundo y fue número uno en muchos países, incluyendo Colombia, así que es imposible además no recordar ese video icónico y esa sensación de estar destrozado por dentro yéndola. Sí, Liz Sorensen fue la artista original que hizo la canción y de ahí 4 versiones después fue que aparece la de Natalie Imbruglia, que es una canción que pareciera ser como muy ligera, pero cuando usted la oye de verdad y le pone cuidado, se da cuenta de toda la profundidad emocional que tiene. Pero vámonos con algo más melancólico en este especial de canciones de Tusa, escogidas por ustedes, los oyentes de Nuestra Nación de Más Música, recordándoles que a través de nuestro canal de YouTube, La X Más Música, vayan, suscríbanse y ya van a encontrar el día de hoy, vamos actualizando este listado con los videos de las canciones de Tusa y el de Power Ballads, que fue el especial anterior, también ya lo encuentran completo en YouTube. Hombre, King, una canción supremamente melancólica, pero hermosa. Esto es Somewhere Only We Know. Do the same. You wouldn't do the same. Ooh, you never do the same. En el puesto número 44 estaba Bruno Mars con Grenade, y en el 45 de las canciones de Tusa de todos los tiempos escogidas por los oyentes de la X Más Música, Somewhere Only We Know the King, dos canciones que nos llevan a esos lugares donde nos refugiamos después de una ruptura. Es como si la canción lo invitara a uno a escapar del dolor por un momento, a buscar un lugar donde todo tiene sentido otra vez. Esta canción alcanzó el puesto número 3 en Reino Unido y se ha mantenido como una favorita entre los fans del indie rock desde su lanzamiento en 2004 en su álbum Hopes and Fears. Y también teníamos a Bruno Mars sacudiéndonos el alma y la cabeza con Grenade. Esa canción, que es desesperación pura, sacrificio no correspondido. El video, si lo recuerdan, muestra a Bruno Mars literalmente arrastrando un piano por las calles, lo que pues resume perfectamente esa sensación de cargar con un peso enorme en la espalda por alguien que no lo valora uno, hermano. Dígame si alguien no ha pasado por eso. Llegó al número uno en el Billboard Hot 100 en 2011 y es otro de esos himnos para corazones rotos en Animales de Radio. Rotos y solitarios. Así también, y pesados. Qué cosa tan impresionante este especial de Tusas que apenas está comenzando y vamos a ir acercándonos a lo largo de estos próximos tres sábados a la número uno escogida por todos ustedes como la canción de desengaño más grande de todos los tiempos. Uno de esos temas que lo hace uno cuestionarse sobre cuántas veces ha dado uno más de lo que debería en una relación. Es esa canción llamada Grenade, pero vamos a continuar con nuestro listado y ahora vamos con Heart y su clásico de la década de los 80 que estuvo también en nuestro especial de Power Ballads. Sí, así es. Esta coincide con las canciones que ustedes han escogido como las canciones de Tusa más importantes de todos los tiempos y está en el puesto número 43, Heart con Alone en Animales de Radio. Level 42, Lessons in Love, una de mis bandas favoritas de los años 80. Antes de eso, Alone the Heart, que es drama ochentero en su máxima expresión. Ann Wilson llevándolo a uno a ese lugar oscuro donde uno se da cuenta lo mucho que duele la soledad, hombre. Canción que llegó al número uno en el Hot 100 en 1987 y que sigue siendo un clásico de desamor, de corazones rotos, una gran canción de Tusa. Y la cosa se vuelve más reflexiva con Lessons in Love de Level 42, una canción que habla de esas lecciones duras que aprendemos cuando el amor no sale como esperamos. Un éxito en el Reino Unido, alcanzó el puesto número 3, un tema que combina perfectamente la melancolía con un toque más optimista en la música. Y mire, me llama la atención el contraste de las dos canciones, ¿no? Lessons in Love es una canción de Tusa, pero es súper alegre. Upbeat. Sí, claro. Y la otra sí es, como decía usted, puro drama ochentero, con todas las de la ley. Son claro y oscuro total las dos. Sí, es una cosa impresionante. A mí siempre me ha gustado, además de ser una canción de Tusa, siempre me ha gustado como canción de radio, Uribe DJ. ¿No ¿Lessons in Love? Sí. Sí, no, Lessons in Love es una gran canción. Sí, ¿no siente usted como una emoción especial cada que la pone en la radio? De hecho, todo lo que suena de Level 42, porque siempre he sido muy fan del sonido de esa banda, que es en esencia lo que llaman el slap bass, ¿no? El bajo golpeado, tum, tum, tum, de Mark King. Y eso sí, creo que le da un sonido muy característico que creo que ninguna otra banda en esa época, mediados de la década del 80 o segunda parte de la década del 80, tenía o sonaba por el estilo, y que se logren salir con la suya, con una canción tan upbeat, con un sentimiento tan de desamor, creo que eso lo logra solamente Level 42. Y para ir cerrando nuestro primer gran especial de Tusas históricas, con la música que ustedes han escogido, nos vamos con el puesto número 41 y es para los Arctic Monkeys con Do I Wanna Know, que es una canción que se pregunta si realmente queremos saber lo que pasa después de una ruptura, un tema oscuro, sensual, aunque yo siento que con el tiempo se volvió más una canción de lo que llaman los gringos una booty call. Porque es como medio la continuación de Why You Always Call Me When You're High. Sí, también. ¿Cierto? También. Yo siento que es una más una llamada de esas que se hacen a la medianoche como, ¿qué hubo? ¿Qué haces? Sí, sí. Hola, perdida. En todo caso, Do I Wanna Know está en el puesto número 41, escogida por ustedes como una de las grandes canciones de Tusa. No fue número uno, fue un éxito global, eso sí. Y se ha vuelto uno de los himnos modernos del indie rock. Vamos cerrando así, mi estimado Uribe DJ, esta primera entrega de Animales de Radio sobre canciones de Tusa. Y recuerde que la puede encontrar disponible on demand en nuestra página web, laxmasmusica.com. Me parece una gran forma de cerrar este primer episodio de este especial. Pero bueno, ojo que esto apenas es el comienzo, ¿no? Nos quedan muchas más canciones en los próximos fines de semana, así que los esperamos dentro de 8 días para continuar con este especial de canciones de Tusa aquí en Animales de Radio.